Ahí estaban los Alalás, sí señor, esa banda de psicodelia puramente pura, es decir, que no han intentado introducir ningún elemento moderno, suenan como una banda de garaje psicodélico solaría hace 50 años, casi ya. La canción se llama Catamarán y es motivo de presentación de este festival que se celebra en Manchester el 12 de marzo, se llama Cosmosis. Desconozco realmente si tiene anteriores ediciones, parece que sí. Está organizada por Greg Dwyer y una serie de personas que, lo que se diría directamente, han lanzado el... no sé cómo decirlo. Se han tirado al ruedo, se han lanzado al ruedo, eso quería decir, se han lanzado al ruedo con un cartel potentísimo, mogollón de bandas en un solo día, un poco demasiadas, yo creo que debería haber sido en dos días. Un poco caro por la misma razón, son casi 70 euros, pero también es verdad, estás en un sitio cerrado, en el Victoria Wharf, en Trafford Wharf Road, en el Victoria Warehouse en Manchester, un sitio cerrado, preparado para hacer conciertos, entonces claro, que sean indoors y que sean, creo que pues, no sé, calculo que, pues sí, unas 30 bandas. Entre 20 y 30 bandas, entre las que están Hello My Friends, Purple Heart Parade, que me van a coger, Hello Peter, Hello Steve, Hello Stephen, me van a coger allí en Manchester, y bueno, pues voy a ir un poco como enviado especial de la Irola, y es un festival con un cartel que es que no tiene fin, con decir que los cazas de cartel son Jesus and Mary Chain en esa gira eterna presentando el Psycho Candy, de Brian Johnston Massacre, Sleaford Mods, si no sé si te acuerdas, Michael Gran, los psicópatas esos de hip hop de clase obrera, White Hip Hop, Def Heaven, Rabionets, Alalas, que han sonado, Uncle Acid and the Deadbeats, White Hills, Ulrich Snaus, Holy Wave, y más y más y más y más. Y entonces, pues bueno, lo que voy a hacer es recordaros que si no tenéis ninguna vacación cogida reciente y os sobran días, iros a Manchester este fin de semana, el 12 de marzo, sería la mejor idea que podéis, si os gusta el rock, psicodélico o no. Porque desde Def Heaven, que hacen black metal, thinkings black metal, lo podemos llamar, hasta Jesus and Mary Chain hay un espacio importante que no está ocupado del todo, porque el doom psicodélico de bandas como Electric Wizard igual se echa de menos para que esto sea tan completo como puede ser el Reverence. Sin duda es una propuesta interesantísima, indoors, es como un Radburg en un solo día, para que nos hagamos una idea, más orientado hacia el rollo más psicodélica, shoegazing, pero vamos, en cualquier caso, cartel redondo que, vamos, es muy raro sería salir de ahí sin que te lo hayas pasado como un enano. Así que vamos a empezar desde abajo arriba. Hay un montón de bandas al principio que desconozco, que me ha costado muchísimo ponerme al día, tenerlas todas, así que voy a empezar desde la banda francesa Rep Rep Rep y esa canción llamada Polar Bear. Estos son de los primeros que tocan, muy ricos, como diría Miguel, robándole la expresión clarísimamente. We'll be right back. menudo sorpresón de las bandas de abajo del cartel, Rep Rep Rep, desde Francia, versionando, por cierto, Raid, Polar Bear, que no me había dado cuenta. Creía que era una canción que se titulaba igual, hasta que pumba, habéis tenido a Rep Rep Rep. Y bueno, now, this is a moment, English moment, because I'm going to play one song from a band from Manchester, the place of the festival. The band is called Purple Heart Parade, and some of the guys on the band, well, I met them in the Reverence Festival in Portugal last year, and, well, they were really nice guys. They're going to be my hosts, I hope, in the festival, and anyway, I'm going to play their band that is going to be on the lineup. I'm going to play one song in the SoundCloud called Drifter. So, Purple Heart Parade, Drifter, dedicated to all of those in Manchester. It had to be in this very moment when I was trying to play a song from Purple Heart Parade that my bloody radio is giving me problems, so I beg you for some patience. I'm going to play some music while I fix, well, the internet gets fixed. I got it there, Purple Heart Parade, Drifter. Sorry for the delay. We'll be right back. Bueno. My guys in Purple Heart Parade. The chaos that I have been subjected when I was just trying to play one song. The internet just conspired against me. But still I have managed to play a piece of one song and a whole song all together. So you have been one of the bands that's going to be the most time today in the program, because I have a very busy schedule with a lot of bands. Muchos grupos, señores, muchos grupos, y no hay tiempo para ponerlos todos. Voy a hablar lo mínimo. ¿Cuál es el siguiente? Pues el siguiente es The Long Cut. Banda que, por cierto, conozco desde hace bastante tiempo, porque una amiga mía, Jordana, tengo mucho cariño, me la presentó cuando ella estuvo viviendo en Manchester, me parece. La conoció, no sé muy bien cómo, o cuando estuvo viviendo en Londres, no todo claro. Y, hijo, me sonó de puta madre en ese estilo de Interpol, ahí oscurete, con rollo post-punk, con distorsión y tal. Pero bueno, pues parece ser que desapareció del mapa y han regresado para este festival. Así que, a ver qué os parece, Lonesome No More, The Long Cut. Came upon me shattered. Pues así suenan, más atmosféricos y flotantes de lo que me recordaba. Y ahora vamos a unos que me perdí porque no pudieron, se cayeron del cartel, el Reverence de este año, The Altered Hours, una bandaza, sin más. Así que esta va a ser la reválida, espero. Aunque luego habrá que ver el lineup cómo está dividido, porque es lógico que haber más de un escenario. Y vamos, ya vamos a empezar la selección, a elegir. Buah, va a ser complicado, va a ser complicado. Vamos a tener que tener controlado el alcohol, como hacemos en el Radburn, que nunca llegas a estar demasiado borracho hasta la última banda, porque si no, no te da tiempo a hacer todo. Y esto va a ser igual. Voy a tener que ir preparándome y mentalizándome muy, muy importantemente. Así que aquí va The Altered Hours, Shima. Bien suenan The Altered Hours. Y ahora vamos a subir a una banda de chicas, se llaman Pinch, vienen de Manchester también. Y nos ofrecen una canción. Recordad que estamos hablando del Festival Cosmosis, a celebrar el 12 de marzo. La gente de allí está todo bastante más. digitalizado y más sensible hace 10 años, pero bueno. Young Girls del Cosmosis Festival. Estamos yendo de abajo arriba en importancia del cartel y vamos a la siguiente banda. Sonic Jesus desde Italia. A estos les vi teloneando a Singapore Sling en la Uni de Gasteiz. Qué increíble cuando de repente algún iluminado que trabaja o está relacionado con alguna administración pública decide tomarse la justicia por su mano y traer a bandas con el presupuesto de público que no tendrías gratis en esta comunidad en tu puta vida. Que no, yo creo que básicamente en toda la península elige da igual el estado, Euskal Herria, Portugal, nadie se le ocurriría decir no, voy a traer a estos. Trajeron a Singapore Sling de Sonic Jesus, que son dos bandas muy, muy ruidosas, muy poco amigables, aunque tengan melodía. Herederos absolutos de Jesus and Mary Chain, cabezas de cartel del Cosmosis. Se ha sacado un disco muy chulo, Neither Virtue Nor Anger, y suenan así de bien. Sonic Jesus Telegraph. ¡Wow! Los Sonic Issues, madre mía, cogiendo la huella de Loop y de Suicide. Vaya abrasión más brutal que se han cascado. Y bueno, vamos a seguir con las bandas del festival. Vamos a Lola Colt con este pop rock más, vamos a decir, no sé si garajero, pero más amable. Con una canción llamada I Can Get High If You Get High. Hacer uno de esos The Tours que tanto le gusta al desenterrador, porque me apetece poner una canción concretamente que en una especie de loop eterno me pasé una tarde escuchando canciones de Brian Johnston Massacre, pues me saltó esta y me dejó flipado. Es un homenaje de hace 20 años exactamente al gran David Bowie, que murió, o sea, es como, no sé, se cumplen 20 años de esta canción y justo es cuando muere David Bowie, una gran pena para la comunidad musical, un auténtico, ya os dije que voy a hacer un especial muy, muy, apoyándome en un reportaje muy guapo de La Mojo, voy a hacer un especial con las 100 mejores canciones de Bowie, contextualizadas, que tiene muy, buah, que lo voy a gozar mucho en hacerlo, aunque va a costar. Pero vamos a empezar con Brian Johnston Massacre, que ha demostrado y ser influenciado por un montón de estilos y bandas, siempre con esa personalidad propia. Y este homenaje que le hace a David Bowie en esta canción, David Bowie, I Love You, Since I Was Six. Cómo el hombre hace que la música sea suya, pero todos los pequeños detalles que ves de otras bandas, como en este caso de Bowie, es una gozada, la verdad. Es una bandaza, Brian Johnston Massacre, que espero que reciba el reconocimiento cuanto antes porque se lo merece. David Bowie, I Love You Since I Was Six. Pues sí, aquí está este intermezzo de Brian Johnston Massacre, que al fin y al cabo tocan en el festival, pero es que me parece alucinante. A mí como toque esta canción me vuelvo loco. Y bueno, pues dedicada a David Bowie. Y bueno, recordaros un documental que habla de las andanzas de Brian Johnston Massacre en paralelo a las de Dandy Warhols, que se llama Dig, que mientras Dandy Warhol subieron arriba y con la de Dandy, no sé qué, de ahí no me acuerdo cómo se llama el single, se hicieron súper famosos y luego este hombre no paraba de arruinar sus propias oportunidades de triunfar. Y es como un descenso hacia el caos y hacia y un ascenso hacia el famoseo paralelo, muy, muy curioso el documental, muy guapo. Y la cuestión es que al final del día, los que han hecho la discografía sólida y guapa y escuchable son Brian Johnston Massacre, no Dandy Warhols. Así que bueno, al final la historia acaba poniendo en su lugar a muchas personas y a muchos artistas. De hecho, ahora creo que hasta se llevan bien. Aquí va otro gran grupo de los nuevicitos, de los de abajo todavía, Lucid Dream, Cold Killer. Buah, qué buenos estos Lucid Dream, que no me ha dado tiempo apenas a escuchar. Y ahora os voy a poner un dueto. Vamos a poner dos canciones seguidas, porque yo creo que esta es mejor manera de dar más tiempo a la canción y menos a mi voz. Vamos a poner a los putos psicópatas de Cosmic Death, que eso es lo que son, los psicópatas. Una calidad lofi en las grabaciones, unas duraciones imposibles. He cogido una que seguramente será un drone todo el rato, llamada Inner Circle. Y luego, pegada a ella, va a venir otra banda con un nombre muy guapo: LSD and the Search of God. Y la canción I Don't Care. Así que iba un dueto cósmico de Cosmic Death y LSD and the Search of God. We'll be right back. suena LSD and the Search of God. Madre mía, no sé si se los habrá encontrado o no. En cualquier caso, ahora viene otro dueto de canciones que va a ser un pequeño contraste. Vamos a escuchar una de las bandas que fue disco del año en el 2014, Holy Wave, con el disco llamado Relax. Una psicodelia muy lenta, muy, muy lisérgica, muy onírica, casi se podría decir, pero a la vez con un toque oscuro muy, muy, muy, muy cinemático. No sé, la verdad es que a mí me encanta todo lo que hacen y en este Wet and Wild, cortito pero al grano. Y luego Esben and the Witch, que es otro grupo, yo creo que influenciado por Pete Harvey, pero bastante más potente, que suenan así en The Marching Song. We'll be right back. Menuda ricura Sven and the Witch, oscura como pocos. Y bueno, ahora vamos a seguir con el cartel porque es que no da tiempo. O sea, es una putada. Ya me gustaría algunas bandas poner más, pero es que ahora llegamos a los pesos pesados. Y ahora vamos a poner un par de canciones que yo creo que contrastan perfectamente en su psicodelia oscura, obsesiva y heavy de White Hills, y en su gazing mezclado con IDM de Ulrich Schnauss, que no sé si Miguel tú conocías. Conoces, ¿no? Ah, vale. En cualquier caso, Ulrich Schnauss, joder, sería ideal que este lo pusieran antes de irte. Para rollo, ir con la flotada, vamos, que te dé igual a donde acabes. En cualquier caso, el Heavy Psych de White Hills con The Condition of Nothing y Ulrich Schnauss, o como se diga, Crazy for You. We'll be right back. Menuda flotada va a ser Ulrich Schnaus, que como digo, espero que pinche ahí al final de lo que es la parte del festival. En cualquier caso, seguimos. Y vamos a hacer otra combinación de estas que nos están quedando muy bien, pues nos están dando más hueco para la música. Ringo Death Star, uno de los nombres de bandas más ingeniosos en los últimos 10 años. Ringo Starr, la batería de los Beatles, y luego Death Star, la estrella de la muerte. Creo que juegan con ese... Y no sé, es genial. Y luego resulta que la banda encima tiene material para defenderlo, como este God's Dream que va a sonar. Y luego, pues ya han sonado alguna vez en la radio, Uncle Acid and the Deadbeats, esa especie como de heavy rock setentero, psicodélico, con un toque de horror movie, que para mí es muy resultón. Y dentro de toda esta amalgama de bandas retro setenteras que han salido, a mí parece que estos me convencen. Así que aquí van los dos: Ringo Death Star, God's Dream, Uncle Acid and the Deadbeats, Melody Lane. Uf, qué bien suena Ringo de esta, madre mía. Ya sé que va a sonar otra ahora mismo, pero uf. Bueno, joder, qué bien suenan Ángel Acid, madre mía. Y ahora vamos a pegarnos un homenaje aquí a Mikel, mi mano derecha en el desenterrador, el consejero no oficial, pero que está knighted, has been knighted, como consejero, entre otras cosas, del hip hop, del que haremos un programita no sé cuándo, pero puedo garantizar que antes del final de esta temporada habrá un nuevo contacto con el hip hop. Aunque el desenterrador en ese sentido igual por eso le ha cedido el testigo, porque está, no está tan al loro de las últimas tendencias y... Oye, el mundo de la música es demasiado grande para poder abarcar. Así que vamos con saliéndonos completamente de terreno. Def Heaven y este Thinking Black Metal, que le llamo yo. Es un black metal sin toda la parafernalia del black metal. Sin todo el teatro, sin toda la imaginería noruega, sin todo. Entonces, por un lado, quizás le falte credibilidad y estética, pero por otro lado, se puede concentrar uno más en la música y descubrir que es una pedazo de banda, sin duda alguna. Y dedicada a Mikel, en cualquier caso, Def Heaven, Luna. Yeah. buenísimo el tema de Heaven, pero sentiríamos que no sería justo no darle un hueco a los tres grandes nombres del festival, que son Jesus and Mary Chain, Brian Johnston Massacre y Wire. Vamos a ponerlos en este orden: Wire, Brian Johnston Massacre y Jesus and Mary Chain. Nos vamos a despedir y no descarto volver a mencionar el festival o incluso darle una segunda vuelta antes del propio festival, pero es el 12 de marzo en Manchester y realmente ya es un poco tarde para arrepentirse, que se diría uno. The Wire, una canción que se llama Map Ref 41 Degrees North 93 Degrees West, así como os lo digo, es unas coordenadas lógicamente que algún día habrá que mirar. Brian Johnston Massacre, de su último mini álbum Thingy Wingy o algo así se llama, un EP que ha sacado a que lo saca como churros, y tiene este temazo increíble llamado Peach. Y luego, para despedirnos y para irnos ahora al Vizcaya Hardcore Festival que está teniendo lugar en Sestao, Vizcaya no, bueno, en realidad son unos hardcoretas, que vamos a engañarnos, que vamos a intentar a ver qué bandas que nos van a quedar. Mikel, Droga, Knives y Despeñaperros. Despeñaperros es su último bolo, un grupo que con su nuevo disco ha mostrado una promesa y una versatilidad increíble, y es una pena que no vayáis a verlos en el Gasteche Chiril Binea de Sestao. Han tocado el de I, AD, me cago en la puta, hasta nosotros nos los perdemos. Pero a gusto hemos estado aquí pinchando los temas del Cosmosis Festival y nos despedimos con este terceto, Wire, de Brian Johnston Massacre y Jesus and Mary Chain. Lines. I'm longitude and latitude defined. Just can't see me and say the truth, but you don't believe me. You're not like a man.